pues estamos aquí con el 9 del Puerta Bonita, con el Pichichi del Puerta Bonita, con Alex. Vaya victoria más sufrida, os metí de lleno en el playoff con 53 puntos, a un punto de los puestos de playoff. Pues sí, la verdad que creo que hoy era el partido más importante de la temporada. Nosotros no hemos puesto paños calientes, sabíamos que si hoy perdíamos, incluso teníamos muy difícil meternos en liguilla. Y yo creo que hoy el equipo ha dado un golpe en la mesa y está otra vez metido. Y bueno, hemos demostrado que somos un buen equipo, que hace dos semanas no éramos tan malos y ahora somos tan buenos, que simplemente somos un buen equipo, que nos va a costar un huevo, pero que seguimos estando ahí. Así es, dos victorias consecutivas contra la Fortuna y ahora contra el Carabanchel. Ha habido una jugada muy polémica, la del gol de Muñoz, ha sido muy protestada. Tú estabas ahí en el área, ¿cómo lo has visto? ¿Has visto? ¿Protestaban fuera de juego los jugadores del Carabanchel? Yo he visto que Muñoz ha rematado, se ha pasado el balón por delante de mí, pero bueno, yo ni he hecho gesto ni nada. No sé si ha interpretado el árbitro o los jugadores del Carabanchel que yo he tocado, pero bueno, no lo sé, es difícil, no lo sé. Hay otras veces que nos han perjudicado. O igual hoy, no lo sé, si nos han favorecido, es que no te puedo decir porque es una jugada rápida y no lo veo, pero bueno, sabíamos que el partido iba a ser, pues eso, se iba a decir una estrategia porque ellos tienen muy buen equipo y así, de hecho, así ha sido, ¿no? Un partido que en un detalle se iba a decidir y ha sido así. Respecto al calendario, ahora vosotros tenéis quizás mejor calendario que vuestros rivales, ¿esto puede ser una ventaja para meteros ahí en los puestos de playoff? Hombre, yo la verdad que no me fío de nadie. Nosotros hemos perdido contra gente abajo y nos han ganado aquí en casa incluso. Luego hemos jugado partidos contra arriba y lo hemos hecho bien. Yo tengo mucho respeto a todos los rivales porque hoy en día en el fútbol no te puedes relajar con nadie. Sí es verdad que a priori, respecto a los equipos que hay, pues por la tabla clasificatoria sí es verdad que a lo mejor nosotros en principio tenemos algo de ventaja. Pero como te digo, yo no me fío de nadie porque todos los futbolistas siempre quieren hacerlo bien y si el equipo suyo está descendido, por ejemplo, que jugamos contra algún descendido, pues se querrán dejar ver para el año que viene. Entonces, yo no me fío de nadie y tenemos que seguir trabajando como hoy. Sí. Y dos últimas preguntas respecto a la carrera por el Pichichi. Estás ahí con 13 goles, cerquita de los... 13 goles son, ¿no? Si no me equivoco, sí, 13 goles, cerquita. ¿Eso es una motivación personal, conseguir el Pichichi del grupo 7 de la tercera madrileña? Por supuesto, bueno, yo voy todo el año con Alfonso, que me alegro mucho por él, porque bueno, coincidimos en la selección y fuimos compañeros de habitación y bueno, pues si no lo consigo y lo consigue él, pues me alegraré por él, la verdad. Pues sí, sería muy bonito, no te voy a engañar. Voy a pelear hasta el final, quedan 6 jornadas, pero bueno, yo quiero que el equipo quede entre los 4 primeros. Si luego yo consigo ser Pichichi, pues mira, mucho mejor. Y bueno, una última sobre Granero, ¿qué tal está? Ya preguntamos a Popler la semana pasada, nos ha dicho que ya se pasa por los entrenamientos de vez en cuando. ¿Cuándo pensáis que pueda volver? ¿O quizás ya para la temporada que viene? ¿O cómo va, cómo le veis? No, seguro que antes de que dentro de unas semanas está con nosotros ya. Ya ha empezado a trotar, ha empezado ya incluso a entrenar un poquito a menos ritmo, evidentemente, después de lo que sufrió. Pero ya está con nosotros, él ya quiere entrenar y él está muy bien. Vale. Y la verdad que todos contentos.